12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, como cada martes, como cada mañana de martes, también en la jornada de este 12 de marzo. Lo hacemos con el turno al Partido Andalucista, al que, bueno, pues le toca la jornada de hoy. Ya nos acompaña el integrante del Comité Local del Partido Andalucista, José Antonio Bautista, quien vamos a saludar. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas estrictamente todas ellas con el ámbito de la política local, es lo que vamos a centrarnos, y bueno, pues sobre todo con el trabajo que se está llevando a cabo por parte del gobierno municipal en torno al tema tasas y en torno también al tema presupuestos. Una de las cuestiones que querías abordar, ¿no? Estamos ya en el mes de marzo y aún no hay perspectiva de sacar adelante presupuestos de cara a este ejercicio, este año 2013, y bueno, pues otro tanto con las tasas, una de las principales preocupaciones del Partido Andalucista. Sí, nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Y seguimos comentando pues prácticamente lo mismo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo, que pueden ser 2 años por estas fechas, porque nos preocupa muchísimo la situación en la que está el ayuntamiento, y lo hemos repetido una y lo seguiremos repitiendo 1000 veces si hace falta. Nosotros seguimos tendiendo la mano, seguimos teniendo la mano tendida a este equipo de gobierno, seguimos insistiendo en que queremos ayudar, en que queremos aportar, y que el Partido Andalucista está para solucionar los problemas de Ubrique y de nuestro pueblo. Pero por lo que se ve, pues parece que este equipo de gobierno se cree que son autosuficientes y se creen que tienen la solución, o creían más bien que tenían la solución para todos los problemas, pero en realidad poco a poco se están dando cuenta de que no es así, que las ideas que tenían no se puede llevar ninguna de ellas a cabo, que no están cumpliendo con nada de aquello a lo que se comprometieron, salvo colocar a 2 o 3 amigotes suyos. Y bueno, pues esta situación nos preocupa. Y nos preocupa muchísimo porque, entre otras cosas, pues tenemos una situación de paro que va cada vez a peor, tenemos una situación de desempleo de muchos ubriqueños, tenemos el nivel de paro más alto de los últimos años, pero con diferencia, tenemos esta situación que sigue a peor, y por parte del Partido Popular, por parte de este alcalde, pues no se hace absolutamente nada. Y no se hace nada de nada. Y nos preocupa esta situación que se está viviendo en nuestro pueblo. Es una situación complicada, no para ellos, porque ellos están comodísimos allí sentaditos en el despacho, cuando van, porque por las últimas noticias que estamos teniendo de ciudadanos que nos paran y que nos comentan, incluso en diferentes tertulias que hay en esta misma casa, pues llama muchísima gente diciendo que no hay forma de cogerlo ni allí ni en ningún sitio. Y esa situación pues nos preocupa, y nos preocupa muchísimo, porque nosotros del Partido Andalucista entendemos perfectamente que un alcalde no puede estar 24 horas en su despacho, pero sí que tiene que tener un horario, y un concejal no puede estar 24 horas en su despacho, pero sí que tiene que tener un horario. Y si en el horario pone que esta persona llega a las 9 porque por cualquier situación, ¿no?, que ha tenido una reunión que le ha cogido tardísimo la noche antes, pues vale, como excepción puede funcionar, pero no como regla. Y por lo que se está viendo, pues la regla de este equipo de gobierno es que no van, que cuando van no atienden, que cuando te dan cita es para 2 meses después, y la excusa es siempre la misma, y esa excusa no sirve. No sirve porque los ciudadanos tienen problemas cada día, y esos problemas hay que solucionarlos, y un equipo de gobierno está para solucionarle los problemas a los ciudadanos, no para generarle más problemas. Y bueno, pues este equipo de gobierno parece que no se está dando cuenta, parece que no está afrontando la situación, parece que no está abordando los problemas que tienen, y a nosotros los andalucistas pues nos preocupa esta situación, ¿no? Nos preocupa la situación de la bolsa de empleo, que se aprueba un reglamento y que seguimos sin saber absolutamente nada de que se esté llevando a cabo esta bolsa de empleo. Nos preocupa muchísimo, y con estas cosas pues yo siempre digo lo mismo: las políticas activas de empleo no tocan al Ayuntamiento de Ubrique, y el responsable del paro en Andalucía y del paro en nuestra localidad no es del Ayuntamiento de Ubrique, pero cada uno tiene que poner su granito de arena y cada uno tiene que aportar en la medida de sus posibilidades, y este ayuntamiento no está estando a la altura, y no está a la altura porque no da solución a los ciudadanos. Tenemos una escuela taller concedida, un taller de empleo, llamado Okuri. Está concedido desde hace bastante tiempo, más de un año. Está el dinero ingresado, más de 100.000 euros, desde hace bastante tiempo. Han esperado a tener el 75%, que por lo visto se le ingresó hace ya un par de semanas. A día de hoy todavía no se ha procedido a la selección de estas personas. Y esto es preocupante. Es preocupante porque lo podían haber agilizado desde hace 6 meses que tenían ya el primer ingreso hecho. Pero es más, es que ya tienen el dinero ingresado y todavía no se ha hecho la oferta de empleo al paro para que mande a la gente para proceder a la selección de las personas que se van a beneficiar de esta escuela taller. Entonces, esta situación a nosotros nos preocupa. Y sobre todo nos preocupa porque tenemos un alcalde que, en vez de ser prudente y tratar a los ciudadanos con seriedad y decirle a los ciudadanos cómo está la cosa realmente, pues tenemos un alcalde que viene, dice que ya está todo hecho, la gente va, pregunta y sigue todo por hacer. Y eso nos preocupa. Y así no se puede gobernar un pueblo. Así, con esta forma de gobernar, nada más ir mintiendo, engañando, pues lo único que consigue es que los ciudadanos se harten y que al final pues todos los políticos son iguales, todos son unos mentirosos y muchas otras barbaridades que se escuchan por ahí. Y así no puede seguir esto. No puede seguir porque hay personas que tienen un verdadero drama en sus casas. Y la situación está complicada para estas personas. Y aunque por parte de este equipo de gobierno ellos están comodísimos, pero hay muchas personas que en sus casas viven pues unos auténticos problemas. Y este taller de empleo podría beneficiar a muchas personas de nuestra localidad. Creo recordar que eran 24, entre otros. Y después otros programas que hay por ahí también, que también el alcalde se ha venido a decir que ya está todo solucionado también. Y todavía estamos esperando también que se solucione eso. Y estamos hablando de los datos que están encima de la mesa, que no nos estamos inventando absolutamente nada. Entonces, hay que tomarse las cosas en serio y hay que abordar los problemas de una forma real. Y hay que abordar los problemas pues cogiendo por donde hay que coger las cosas, y no sirve de nada esconderse o meterse debajo de... o en un despacho encerrado diciendo qué penita de mí, qué malito que estoy, qué de trabajo que tengo. No, vamos a ver, ¿qué solución está poniendo para esos problemas este equipo de gobierno? ¿Están trabajando de verdad o están escondidos? Y ese es el problema, que no están haciendo absolutamente nada. Y esta situación pues no puede seguir así. Entre otras cosas, pues habrá que marcar prioridades y habrá que ver qué es lo realmente importante, qué es lo realmente imprescindible a día de hoy, y trabajar en esa dirección, que no se está haciendo. Y vuelvo a poner el ejemplo de las personas estas que tenemos en nuestro pueblo, que se llaman viajantes, que van por ahí y se traen muchísimos pedidos para nuestra localidad. Bueno, pues ahora mismo tenemos un alcalde que es un viajante y que sigue sin traer absolutamente nada para nuestro pueblo. Pero ahora, ¿lo atienden de bien? Oh, a ver, ¿de qué sirve eso? Pues eso no sirve absolutamente de nada. Y después, más todavía, como lo traten igual que lo trataron el otro día en la inauguración de allí abajo del centro tecnológico, que lo dejaron en la puerta en la presentación, pues ya apaga y vámonos. Como lo traten exactamente igual, apaga y vámonos. Porque así no se trata a un alcalde, y un alcalde que se deja tratar así, mal representante de los ubriqueños. Vuelvo a insistir, hay que tomar soluciones, hay que coger las cosas y hay que hacer las cosas en condiciones, y de esa forma podremos salir para adelante. Si tenemos un alcalde que no afronta los problemas como vienen, pues lo que hace es la bola más grande y al final pues siguen las mismas. Esto lo estamos viendo también incluso con las ordenanzas del Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos aquí unas ordenanzas que nosotros desde el Partido Andalucista tenemos muy claro que la situación está malísima y que, vuelvo a insistir, desde el Ayuntamiento hay que poner nuestro granito de arena también. Y nuestro granito de arena es, en la medida de nuestras posibilidades, intentar no agravarle más la situación a los ubriqueños. Entre otras cosas, pues bueno, si está subiendo todos los impuestos, si está subiendo el IRPF, están con el IVA, está la luz cada vez más cara, está la bombona cada vez más cara, Todo ello gracias al Partido Popular, que está haciendo unas gestiones fantásticas a nivel estatal. Bueno, pues el Partido Popular a nivel de Ubrique pues sigue con la misma tónica. Parece que les han dado unas directrices y que hoy en día pues todo es subir impuestos y no abrocharse los cinturones, como deberían hacer realmente, porque hay muchísimos gastos que son superfluos, hay muchísimos gastos que se podrían evitar, pero no. En vez de ahorrarnos dinero en esas tonterías, pues lo que hacemos es al contrario. Vamos a poner más todavía a los ciudadanos el cinturón más apretadito para que se ahoguen de verdad. Y así en esa situación no puede ser. Así no se puede continuar. ¿El planteamiento de este equipo de gobierno cuál era? Pues era subirnos los impuestos más todavía. La basura subía, la contribución subía, el agua subía, y encima pues no se dan cuenta que este equipo de gobierno está en minoría y que necesita el apoyo de diferentes grupos políticos para que eso salga adelante. ¿Qué pasa? Pues que se van a un pleno sin consensuar y sin hablar con absolutamente nadie, y cuando presentan esas ordenanzas, los grupos de la oposición se las votan en contra. ¿La circunstancia cuál es? Pues que se han echado para atrás las tasas. Y es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique que pasa eso. Yo no recuerdo otra que se les haya tirado unas ordenanzas para atrás. Y eso es grave, ¿eh? Porque si hay dos plenos importantes en un año en un ayuntamiento, son los de las tasas y los de las ordenanzas. O sea que estamos hablando de uno de los plenos más importantes del año. Y este equipo de gobierno, este alcalde, los presenta sin consensuar con nadie y encima pretende que se le aprueben. Y es más, tenemos un Consejo Económico y Social que por parte de este alcalde pues se iba a potenciar y se iba a tener todos los meses prácticamente reuniéndose. Bueno, pues el Consejo Económico y Social ni se reúne, y cuando se reúne, lo reúnen malamente, lo reúnen equivocando a las personas que tenían que ir allí, porque le mandan una carta a los colectivos leen la carta, se presentan allí algunos, otros que no se presentan, otros que no sabían si tenían que ir o no tenían que ir, o a qué los estaban convocando, y al final resulta que esa reunión, que era de constitución y de preparar para hablar de las ordenanzas, pues no pudo tener lugar y tuvo lugar de forma irregular. Eso nos preocupa. Eso nos preocupa. Más que nada por eso, porque si estás intentando darle participación, dale participación a la gente y no los convoques para una reunión dándole un plazo para que notifiquen quiénes son los miembros, que es posterior a esa reunión. Vamos, entonces, ¿en qué quedamos? Si tú me estás invitando a una reunión y me estás diciendo que desde mi colectivo tengo para el 31 de diciembre para decirte quién es el miembro, y tú me convocas la reunión en vez del 31 o el 1 o el 2, me la convocas el 20 de noviembre, pues ya me dirás tú cómo va a ir ningún representante de mi colectivo. Esto así no se puede continuar, y así no pueden seguir las cosas. Y sobre todo es que no se dan cuenta de lo que estaba tratando de decir anteriormente. No se dan cuenta de que necesitan del apoyo de diferentes grupos políticos. No se dan cuenta de que tienen que dialogar y que tienen que consensuar con todos los grupos políticos. Y dialogar y consensuar no significa esto es lo que hay si queréis apoyármelo. Porque si no, se pueden encontrar con la situación esa de que al final, pues unas ordenanzas que tienen que estar aprobadas a 31 de diciembre... y que tienen que entrar en vigor el 1 de enero, pues a día de hoy estamos con las ordenanzas que tenemos. Y sobre todo, pues con unos impuestos que suben, tenemos ahí la contribución que al no haberse aprobado ha subido un 13%, y que todos los ciudadanos de nuestra localidad notarán ese incremento del 13%. Y después, otra cosa importante, y es que nosotros no somos partidarios de que se les suba los impuestos a los ciudadanos en esta situación. Entre otras cosas, porque si miramos los PIE, que son el dinero que nos mandan desde el Estado, y si miramos las diferentes ingresos que tiene el ayuntamiento, vamos a notar un incremento de más de 600.000 euros, entre unas cosas y otras, que va a tener este ayuntamiento de más. Y por lo tanto, con ese ingreso que vamos a tener de más por parte del Estado y los diferentes programas, pues no hace falta subirle el dinero, no hace falta subirle los impuestos a los ciudadanos. Aparte, claro, lógicamente, si además de ese dinero de más recorta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recortar en gastos superfluos y en gastos que no son importantes, pues lógicamente consiguen más ingresos y aparte gastan menos y por lo tanto puede continuar durante este año. Pero bueno, este equipo de gobierno no se da cuenta, este alcalde no se da cuenta, él sigue en sus 13 y ahí a la vista está, y a la vista está que por nuestra parte no va a quedar, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir tendiendo la mano. Los presupuestos tenían que estar aprobados ya también y seguimos en las mismas. No tenemos los presupuestos aprobados porque este alcalde no se sienta con los diferentes grupos políticos, porque no tiene una idea clara de qué es lo que quiere hacer. Y bueno, pues nosotros seguiremos llamando, seguiremos insistiendo y esperemos pues que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Entre otras cosas, porque al final el que lo sufre es el ciudadano, al final el que lo sufre es el ubriqueño, y el ubriqueño no tiene por qué tener más problemas que los que tiene en su casa. Y este equipo de gobierno, este alcalde, le está generando más problemas a los ciudadanos de los que tienen ya en sus respectivas viviendas cada uno. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir trasladándolo a la opinión pública y vamos a seguir, por supuesto, pues diciéndolo para que todos nos enteremos. Y es un problema realmente, es un problema. Y a pesar de todo, nosotros, vuelvo a insistir, tenemos la mano tendida. Nosotros queremos llegar a acuerdos. Nosotros tenemos muy claro que lo que nos mueve es el bien de los ubriqueños. Siempre lo hemos hecho así. Antes en gobierno y ahora en oposición. Y en la oposición el trabajo se hace de otra forma, pero seguimos estando ahí. Y seguimos haciendo propuestas. Y seguimos trasladándole a la opinión pública qué es lo que pensamos y qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno, que lo está haciendo malamente. Y por lo tanto, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo. Y sobre todo, pues cuando llegamos a algún tipo de acuerdo con este alcalde o con este equipo de gobierno, lo mínimo que pretendemos es que esos acuerdos se cumplan. Y a día de hoy, acuerdos que se llegaron con el Partido Andalucista del anterior presupuesto, pues no se han tenido a bien el ejecutarlo. Y a nosotros, pues eso ya también de entrada nos echa para atrás. Y eso hace que sea complicado el que se llegue a ningún tipo de acuerdo con este alcalde. Pero bueno, seguimos, insistimos, queremos llegar a acuerdo. Pero por parte del Partido Popular, pues no se tiene tan claro estas cosas y por lo que se ve, pues parece que a ellos les da exactamente igual 8,80 y les da exactamente igual lo que pase a los ciudadanos y a la gente de nuestro pueblo. Pues en cuanto al tema ordenanza y el tema presupuesto, también quería hablar sobre la situación en la que se encuentra la ciudad deportiva Antonio Barbadillo dentro del ámbito deportivo. A ver, esto es una cosa que, de hecho, cuando nosotros estábamos negociando el presupuesto anterior, llegamos con ellos a un acuerdo y les exigimos que tenían que solucionar el Antonio Barbadillo y les exigimos que metieran una partida específica para el arreglo ya definitivo del Antonio Barbadillo. A día de hoy seguimos en las mismas. Seguimos exactamente igual que en su momento. El Antonio Barbadillo tiene un problema con la esquina. La solución estaba ahí. El dinero está presupuestado. ¿Qué esperamos para meterle mano? Y sobre todo, es que lo que más molesta de todo esto es que llega un equipo de gobierno nuevo y parece que ellos saben más que todos los técnicos que han trabajado anteriormente con cada una de los problemas que teníamos en nuestra localidad. Con el Antonio Barbadillo lo estamos viendo. Había un catedrático de geografía que es la persona, que es una eminencia, que es el que más sabe de movimientos de tierra de toda España. Se le pidió un informe, nos hizo una serie de recomendaciones y por parte de este equipo de gobierno se la saltan a la torera y pasan absolutamente todo. Bueno, pues a la vista está. Todavía estamos esperando que se solucione el problema. Todavía el problema no lo tienen en definitiva este equipo de gobierno, lo tienen las personas que quieren practicar su deporte y que no pueden practicarlo porque no tienen esa instalación en servicio. Y llevamos ya 2 años. Y el problema es que es viable la solución y que se puede hacer fácilmente o más difícil, pero se puede hacer, se puede llegar a solucionar ese problema. Y los ubriqueños podían estar utilizando esta instalación. Bueno, pues no la podemos utilizar precisamente por eso, porque por parte de este equipo de gobierno pues no se está haciendo absolutamente nada con este tema. Hay muchas otras cosas que también podríamos estar hablando y que no se cumplen porque este equipo de gobierno no le da la gana. Hace poco hemos vivido el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Hemos visto una serie de actividades que se organizan por parte del ayuntamiento. Por cierto, un acto de lectura de las mujeres que todos los años tiene lugar. Un acto en el que está invitado todo el equipo de gobierno, que por cierto llegan tarde, pero llegan. Un acto que estaba a terminar, a 5 minutos de terminar, y en esos últimos 5 minutos se presenta el alcalde. Me parece que eso es de muy poca delicadeza, ¿eh? Me parece que eso está fatal por parte del alcalde, que va a 5 minutos de terminar y después se pone a leer un manifiesto que no ha acordado con nadie y que encima de que no ha acordado con nadie, pues parece que es algo institucional, ¿no? Mire usted, esas son las formas de hacer las cosas de este equipo de gobierno. Así no se puede trabajar, así no se puede hacer. Si usted quiere un acto institucional y si usted quiere leer algo institucional en el que todos los grupos estén políticos estén de acuerdo, lo primero que tiene que hacer es llamar a estos grupos políticos y lo primero que tiene que hacer es sentarse y acordar qué se va a hablar, que eso se tarda 5 minutos en acordar un manifiesto de este tipo. Pues bueno, pues se saltan a la torera todo esto. ¿Y qué provoca? Pues lo que provoca es que por parte de diferentes grupos políticos se levanten en el momento que está hablando el alcalde y que se quede con la palabra en la boca. ¿Está feo? Pues sí, está feo. Pero es que, volvemos a insistir, es una forma de llamar la atención y de decirle, oye, que es que no es esto institucional. Esto no es algo a lo que se haya llegado a algún acuerdo. Después, los ciudadanos pues reivindican que en todos los actos estén todos los grupos políticos. Pero con estas actitudes es difícil que en cualquier tipo de acto o en cualquier tipo de cosas en la que esté involucrado el Partido Popular, pues haya ningún representante de diferentes grupos políticos. Y aún así, los representantes de los partidos políticos seguimos yendo a todos los actos, porque allí había representantes de todos los miembros de los partidos políticos. Con esto de la mujer, vuelvo a decir y vuelvo a recuperar por donde iba, tenemos un plan de igualdad aprobado por el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos un plan de igualdad que proponía una serie de actividades, tenemos un plan de igualdad que proponía pues una serie de soluciones para intentar que la igualdad entre hombres y mujeres fuera real y efectiva. Bueno, pues por parte de este equipo de gobierno pasan de ese plan de igualdad que se había aprobado por el Ayuntamiento de Ubrique, con el apoyo de todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, cuando en la anterior legislatura estaban. Pero bueno, este equipo de gobierno parece que ellos van por libre, ellos son todos nuevos y aquí el Partido Popular no existía hasta que ellos han llegado. Y las cosas no son así, porque el Partido Popular existía antes y el Partido Popular supongo que seguirá existiendo después de ellos, teniendo en cuenta las actuaciones que está haciendo Rajoy y las actuaciones que están haciendo ellos, probablemente les cueste muchísimo trabajo el seguir para adelante después de estos años, ¿no? Pero bueno, esperemos que esté ahí porque beneficia a todos y a la democracia en sí, ¿no? Pero bueno, ellos siguen en sus 13 y siguen sin ejecutar este plan de igualdad. Tenemos otro problema también. Últimamente estamos viendo el agua y últimamente todos los ubriqueños pasamos en peregrinación por el puente de la Plaza La Estrella para ver cómo va el río y el nivel que lleva y el nivel que no lleva. Y no solo eso, porque los que pasamos por allí pues lo vemos y nos vamos, pero ¿y los que viven allí? ¿Y los problemas que tienen los vecinos de la barriada Mirasierra por allá arriba? ¿Y los problemas que tienen los vecinos en la calle justo aquí debajo de la radio? Todas esas personas tienen un problema y todas esas personas demandan una solución por parte de este equipo de gobierno. Ojo, que no estoy diciendo que los anteriores equipos de gobierno no tengan también parte de culpa, porque la tienen, pero este equipo de gobierno está para solucionar problemas. Y entre otros, un problema es este. ¿Qué están esperando? Si en 2 días iban a solucionar todos los problemas que teníamos en nuestra localidad, ¿por qué no los están solucionando? Bueno, pues el plan de emergencia, que se aprobó en su día también, que se presentó a los diferentes grupos políticos, pues seguimos sin que por parte de este equipo de gobierno se haga absolutamente nada. Tienes ahí encima de la mesa el trabajo hecho, falta llevarlo a pleno, y no lo llevan a pleno porque no les da la gana. Hombre, me parece que con estas cosas, y sobre todo cuando estamos hablando de cosas serias, porque un plan de emergencia es una cosa seria, y el plan de emergencia lo que hace es decirte cómo tienes que actuar en el momento en el que tienes un problema de la índole que sea Y ahora mismo, Dios no lo quiera, pero podemos tener un problema porque estamos en alerta, porque estamos viendo cómo va el río, porque estamos viendo los problemas que tienen los vecinos de Cotomulera, de Mirasierra y demás. Pues bueno, pues este equipo de gobierno se desentiende y pasa absolutamente de todo y no afronta y no aborda el problema del plan de emergencia. Con esta dejadez, pues lo que están consiguiendo es que al final, después de todo, pues cuando vengan los problemas serios, sean ellos los responsables y no sepan cómo actuar en estas circunstancias. Y esta situación nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa a los andalucistas y nos preocupa a todos los ubriqueños. Y este equipo de gobierno debería solucionar este tipo de problemas. Y sobre todo, lo más curioso de todo es que de vez en cuando viene por aquí un parlamentario popular, se hace una fotito, habla de un problema de inundaciones, habla de soluciones a ese problema de inundaciones y no tiene claro cuál es el problema ni dónde está el problema. Y piensa que con una solución que está planteando o con echarle las culpas a una administración como es la Junta de Andalucía, pues ellos ya están más que salvados y la gente se cree lo que ellos cuentan. Y no, no, no puede venir aquí un parlamentario a darnos clases o a decirnos que la solución está aquí y que ellos lo van a plantear en el Parlamento y están planteando una solución que no es solución porque no se han enterado cuál es el problema. Y lo más grave, el alcalde que está allí no lo corrige y no le aclara cuál es el problema, sino que sigue insistiendo en el error. Y por lo que se ve, pues un plan que estaba aprobado en la Junta, que era para la zona del río que llega hasta prácticamente el campo número 3 de Furbo, lo querían aplicar a la zona de allá abajo de Cotomulera. Mire usted, vamos a ser serios, vamos a trabajar las cosas, antes de hablar vamos a informarnos, y si no sabe, pregunta, porque el Partido Andalucista y el Partido Socialista, Izquierda Unida, conocen perfectamente ese problema y saben cuál es el problema. Y si ellos no lo saben, pues que nos pregunten a los andalucistas y nosotros le aclaramos por dónde van esos problemas y por dónde van las soluciones que se planteaban. Y si ellos tienen otras soluciones, que las aporten, que nos parece estupendo. Pero antes de aportar nada, por lo menos entérate de qué es de lo que estás hablando. Y bueno, pues ellos siguen en sus errores, siguen en sus treces y siguen sin hablar con los grupos políticos. Siguen sin atender a la gente que viene con sus problemas, cuando los atienden no le dan solución, cuando los atienden le dan cita para dentro de 2 meses y no pasan absolutamente nada, cuando por parte de los grupos políticos se les hacen preguntas no nos las responden, cuando le pedimos algún tipo de reunión pues como si habláramos con la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos en las mismas. Con esta casa pasa exactamente igual. Hace ya 1.5 meses aproximadamente se convocó un consejo de radio después de haber estado pues 1.5 años sin convocarse ningún consejo de radio. Bueno, pues se le hace un ruego de que se convoquen cada 2 meses. Ya los 2 meses están prácticamente aquí y estamos esperando todavía que se nos convoque. Yo no sé qué miedo tienen a convocar a los grupos políticos, no sé qué miedo tienen a sentarse con nosotros, porque nosotros lo único que vamos a hacer es aportarle cosas y darle soluciones a muchos de los problemas en los que ellos están enquistados y que no los ven claros. Y nosotros podemos aportarle muchísimas cosas, pero bueno, ellos siguen sin sentarse, ellos siguen sin querer y los problemas siguen ahí. Hay otro problema también importante, los aparcamientos del Cine Andalucía. En 2 meses íbamos a tener solucionado todo el problema de aparcamiento y la solución que planteaban era facilísima, tanto como abrir un agujero allí en el Parque Alberti, cargarse toda la inversión que se hizo en su día, los amarillos no sé dónde los iban a meter y allí hacían un montón de aparcamientos. Con el tiempo se dan cuenta de que esa solución no era viable porque ya el Partido Andalucista en su día lo dijo, ya en su día el Partido Andalucista estuvo estudiando esa posibilidad y nos dimos cuenta de que no era viable, pero bueno, ellos insistían. Bueno, se dan cuenta con el tiempo de que no. Llega el Cine Andalucía, llega gente que quiere hacer allí un proyecto bonito. Resulta que el proyecto es exactamente el mismo que por parte del Partido Andalucista se había estado trabajando, con una diferencia que era que la zona comercial se seguía con una parte con la zona comercial y otra parte que se hacía pues fábrica, porque había un fabricante de nuestra localidad que quería construir ahí su fábrica. Y el resto era de aparcamientos tal y como se había planteado por parte del Partido Andalucista en su día. Se aprueba, se hace una modificación a eso Bueno, pues a día de hoy seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas. Tienen que venir los privados, está encima de eso los privados, ir a la Junta de Andalucía los privados a interesarse sobre el proyecto, porque el alcalde pasa absolutamente de todo, incluyendo este proyecto tan interesante para nuestro pueblo, y cuando llegan allí se encuentran con la sorpresa de que está informado negativamente porque hay que hacer otro tipo de modificación. ¿Por qué por parte del alcalde no se ha hablado con los propietarios? ¿Por qué por parte del alcalde no se ha hablado con los diferentes grupos políticos y se le ha informado de esta situación? Pues no, tienen que ser los particulares, los privados, los que tienen que ir a enterarse a la Junta de Andalucía y venir a trasladárnoslo a los grupos políticos. Bueno, pues seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas, los aparcamientos sin construirse, el plan de emergencia sin salir para adelante, los actos del Día de la Mujer con un plan de igualdad aprobado sin seguir para adelante estas propuestas que se hacían del acto del Día de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra más, una de las prioridades que tenía el Partido Andalucista. Era el tema de el turismo. Con el tema turístico teníamos un problema, empezamos a trabajar sobre ese tema y resulta que por parte de este equipo de gobierno se iba a solucionar todos los problemas turísticos que teníamos en nuestra localidad y que además de eso iban a conseguir triplicar o cuatriplicar las visitas que teníamos en nuestra localidad. Le pedimos los datos de las visitas que estamos teniendo y resulta que se han reducido en más de 10.000 personas las visitas a nuestro pueblo. Esto es preocupante. Y es preocupante por muchos motivos, pero entre otros porque si estamos despegando con el turismo y teníamos una línea ascendente con el número de visitas de nuestra localidad, ahora resulta que esa línea ya se ha roto y que vamos para abajo. Y esto nos preocupa porque, entre otras cosas, ¿era prioritaria el cambio de imagen turística para que vinieran más o lo que ha hecho ha sido el efecto contrario? Entonces son preguntas que lanzamos ahí y que por parte de ese equipo de gobierno pues no se dan ningún tipo de solución. ¿Es prioritario el haber hecho un monolito que no sabemos ni lo que es ni nada de nada y ese es el gasto en inversión que se ha hecho en vez de priorizar y en vez de gastárselo en cosas que son realmente importantes? Bueno, pues la consecuencia de todo esto, de todos estos errores, es que aparte de todo lo demás que he dicho, tenemos menos visitantes en nuestra localidad cada vez. Se nos agota el tiempo, superamos ya los 30 minutos previstos para este espacio, así que nos quedamos aquí, si te parece, agradeciendo al Partido Andalucista y a José Antonio Bautista, miembro del Comité Local del PA, que nos haya acompañado hoy en el espacio de política. Gracias. Nada, gracias a ustedes.